Me dijiste que me amabas y que no me olvidarías, y sin embargo te fuiste llevándote el alma mía. Ay, por eso lloro, por eso río, por eso canto en los corridos, por eso sufro, dulce amor mío. A la orilla de un palmar, cerca del atardecer, me prometiste que nunca me dejabas de querer. Ay, por eso lloro, por eso río, por eso canto en los corrillos, por eso sufro, dulce amor mío. En una triste mañana, en las orillas del río, vi pasar una canoa que llevaba el amor mío. Ay, por eso lloro, por eso río, por eso canto en los corrillos, por eso sufro, dulce amor mío. Cuando cruzo en mi caballo por esos grandes esteros, voy cantándole a mi amor, a ese amor que fue el primero. Ay, por eso lloro, por eso río, por eso canto en los corazones.